Ya lo sé, que todo ha terminado en nuestra vida, nuestro amor, nuestra felicidad, y que ya nada te importa. Sí, solo dile que la sigo esperando en el mismo lugar donde nos encontramos por primera vez. Solo quiero que le digas. Dile que la sigo esperando donde nos encontramos y en el mismo lugar. No la puedo olvidar.